Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Las 2 en punto, acá en Alba Ciudad 96.3 FM, y estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, aquí en Alba Ciudad, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige el ministro Fidel Barbarito y el camarada Vladimir Sosa en lo que es la parte de la dirección de la fábrica de medios. Y bueno, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad, trabajando muy duro para ustedes, para llevarles información, música, cultura y todo lo que usted quiere y necesita aquí en Alba Ciudad. Hoy el camarada, esta tarde el camarada Roberto Pucci en los controles. Hoy 6 de diciembre de 2013, bueno, a un día del fallecimiento del gran líder surafricano Nelson Mandela, ¿no? Algo sin duda imposible de evitar, recordar este fallecimiento, este importantísimo líder sudafricano que se ha recordado por siglos, ¿no? Somos realmente privilegiados en haber vivido, en haber compartido en la época, en los tiempos, pues en haber vivido esta época con gigantes como Mandela, con gigantes como Hugo Chávez, con gigantes como Fidel Castro, con estos grandes líderes que de los cuales tenemos que aprender muchísimo, de los cuales tenemos mucho que imitar, ¿no? Mandela, bueno, ustedes saben, hablando rapidito, él fue, además de, se habla mucho de que fue el presidente que trajo la unidad a Sudáfrica. Hay que recordar, en África había una política terrible de segregación conocida como el apartheid, donde todos los habitantes de allí, los africanos, eran sometidos por este régimen que fue traído básicamente por el imperialismo británico, por el imperialismo inglés. Fue un régimen que fue muy defendido en su momento por los Estados Unidos y por países como Israel. Y hay que recordarlo, Mandela tuvo que irse a las armas. Él fue el líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano. Él tuvo que irse a las armas y convertirse en guerrillero para lograr lo que fueron cambios importantísimos allá en Sudáfrica para él y para su pueblo, pues. Principalmente, él pasó 27 años en prisión y no fue sino hasta el pasado año, hasta hace poquito, hasta 2008, él era considerado terrorista por los Estados Unidos y no podía viajar a ese país. Entonces, bueno, tenemos que familiarizarnos muchísimo más con lo que es la vida, la historia de Nelson Mandela, no dejarnos guiar únicamente por lo que nos muestran los medios de comunicación tradicionales sobre él y sobre su vida, que lo muestra únicamente como la persona que unió, que todos se unieron gracias a él. Bueno, hay que recordar las cosas bien feas que se vivieron en Sudáfrica y que causaron que Mandela fuera a las armas, que Mandela tomara el fusil y se convirtiera en un importante líder guerrillero allá en su país. Vamos a escuchar una canción que agradecemos mucho a Ernesto Navarro, que trajo bastantes canciones esta mañana sobre Nelson Mandela. Vamos a escuchar una canción de Todos Tus Muertos, este grupo argentino, justamente dedicado a este gran líder. Y regresamos en un momentico acá en Cópiate Esta Radio. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Ver al apartheid caer, revolución. Miles de obreros van a la huelga, miles de obreros no les importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica, pero sabe que el tambaleo y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. Dos y ocho minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio con el camarada Damián Fossi, que acaba de llegar. Un servidor, Luyeno Bracci. María Fernanda Piña aquí también nos está acompañando, regalándonos caramelos. Y... Halls. Sí. Son halls. Ah, sí. Vamos, ya va. Publicidad. Mira, ¿Sabes que la semana pasada ocurrió un hecho bastante interesante, bastante noticioso en lo que es materia de tecnologías libres y lo que es que Venezuela lanzó las licencias Creative Commons adaptadas a nuestro país? ¿Qué es eso de Creative Commons? Las licencias Creative Commons, dice esta nota de prensa, permiten a las creadoras y los creadores decidir la manera en que su obra va a circular en Internet, otorgando la libertad para editar, citar, reproducir y crear obras derivadas. Se pueden licenciar fotografías, músicas, obras artísticas, intelectuales y literarias, ¿no? Fue presentada oficialmente por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Información. Y bueno, hubo bastantes comentarios de ellos, ¿no? Carlos Figueira, por ejemplo, que fue uno de los que hizo la presentación, es viceministro de Ciencia y Tecnología. Él puntualizó que estos permisos tienen como propósito defender y proteger los derechos de aquellos que generan conocimiento. Manifestó que con el lanzamiento de Creative Commons en Venezuela se celebra la libertad. Hay que recordar un poco que Creative Commons surge a nivel internacional, surge de hecho en los Estados Unidos por una organización no gubernamental, que de hecho la dirige un abogado bastante reconocido en el mundo del software libre, Lawrence Lessig, ¿no? Que fundadora además del Centro para la Internet y la Sociedad de la Universidad de Stanford. Surge como una fuerte crítica a lo que es el copyright, que es la principal alternativa, es lo más conocido en lo que es materia de derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Todos sabemos que cada país tiene sus propias leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual, pero que surgieron inicialmente en los años, en el siglo XVIII, siglo XIX. Estas leyes surgieron principalmente para proteger, valga la redundancia, los derechos del autor, los derechos de las personas que crean las obras, ¿no? Pero que, bueno, y eso nos lo han contado muchos abogados, muchos camaradas como Carlos Reyes, a través del tiempo las empresas transnacionales fueron modificando estas leyes, adaptándolas a los intereses ya no de los autores, sino de las empresas que distribuyen las obras, es decir, las disqueras, las empresas del mundo del cine, las empresas del mundo del espectáculo. Y bueno, si cada día nos enteramos de casos más aberrantes, de cosas como, por ejemplo, en otros países principalmente, ¿no? Países como España, de cómo entra de repente una sociedad de derechos de autor, entra a una boda y manda a detener la boda y le pone una multa de 5.000, 10.000 euros a los organizadores de la boda porque de repente no tenían los derechos de autor de la música que estaba sonando, ¿no? O al del local realmente. O al del local, no, o al organizador, al responsable, pues. O el caso de la barbería, donde de repente llega a una sociedad de esas de derechos de autor y de repente les pone una multa. Las GAE. En el caso de España es las GAE. Pero cada país tiene su propia sociedad, pueden tener varias sociedades de derechos de autor. Aquí como es SACBEN realmente. Exactamente, aquí es SACBEN, ¿no? Llegan a una barbería, por ejemplo, que de repente tenía la radio puesta. Tenían Shakira, Alejandro Sanz, tenían cualquiera de estas músicas realmente abominables. Y entonces les ponen una multa a la barbería porque tenían la radio puesta. Y les dicen que si ellos quieren tener la radio puesta, tienen que pagarle unos 15 o 20 euros mensuales a la Sociedad de Derechos de Autor para que tengan el permiso para colocar esa música. O el caso de los DJs en países como España o en países como Chile, es normal que en medio de una rumba, en medio de una fiesta, un espectáculo público, entre la Policía Nacional, entre a estos espectáculos, le pida al DJ los discos originales, y si el DJ no tiene los discos originales, pues sencilla y llanamente va preso y va multado, ¿no? Esas son cosas que ocurren en otros países. Es por ello, y una de las críticas que ha habido es que si el artista no quiere que su música, sus creaciones estén, salgan bajo ese copyright, no tenía alternativas, ¿no? Entonces de allí es que surge Creative Commons, surge como una alternativa. En vista de que el sistema capitalista es muy difícil de cambiar, sobre todo en esos países, incluso aquí también tampoco ha sido fácil, ¿no? Pero por lo menos en esos países donde el sistema capitalista es imposible de cambiar, por lo menos se le da al artista la posibilidad de que si él no quiere que sus obras musicales sean utilizadas para poner presas a la gente, entonces él, en vez de utilizar el copyright tradicional, puede utilizar estas alternativas para que, bueno, para que la música de él pueda, o la música, las creaciones de él puedan divulgarse sin que nadie vaya preso, sin que nadie vaya preso por copiarla, sin que nadie vaya preso por ponerla en una barbería o en una boda, etcétera, etcétera.

que ha liderado desde hace bastante tiempo, desde hace creo que unos 2 años, ha estado liderando lo que es la realización, el que se haya logrado estas licencias Creative Commons venezolanas, y se trata del camarada John Piñango. John, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Todo bien, todo chévere, John. Si podrías explicarnos un poco, de qué tratan estas licencias Creative Commons venezolanas, por qué fueron necesarias, qué se tuvo que hacer, y también un poco su utilidad, pues, ¿de qué le sirve a un artista o a un escritor o a un autor? ¿De qué le sirve que existan estas licencias? Muy bien. Sí, quería hacer un comentario adicional. El liderazgo lo he manejado durante 4 años, 4 años continuos. Excelente. Las licencias Creative Commons son unos instrumentos legales, instrumentos jurídicos que contribuyen a proteger los derechos del autor. Pero cuando el autor desea ceder parte de esos derechos, todos sus derechos, excepto los derechos morales. Entonces, estos instrumentos lo que contribuyen es que se pueda diseminar el conocimiento que plasma cualquier autor en su obra. Esa es la intención básica de las licencias Creative Commons. Todas ellas propenden hacia un esquema de libertad del conocimiento y están basadas en la filosofía de libertad de software libre. ¿Y quién cómo le son útiles? Uh-huh. Te voy a responder cómo le son útiles a los creadores. Okay. Fíjate, le son útiles en ese mismo aspecto de su definición. Primero, porque les ayuda a proteger los derechos como autor. Okay. Siempre que utilicen las licencias Creative Commons, los autores van a ser reconocidos como tal. Es una condición que se preserva en cada una de las licencias Creative Commons. ¿Y en qué medida le son útiles? Los esquemas de distribución ahora de las obras forman parte de los nuevos paradigmas, ¿no? Uno de ellos es que con estas licencias el autor, sin intermediarios, pueda reconocer su obra. No tiene que acudir a abogados, no tiene que basarse en personas que gestionan sus derechos, ni pagarles nada, absolutamente nada, porque su obra sea distribuida, copiada o masificada. Entonces, eso es un poco parte de lo que es la utilidad de estas licencias. O sea que es muy útil, por ejemplo, para una banda que de repente está comenzando, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y quiere distribuir su música por internet y obviamente, como tú mismo dices, no quiere estar cayendo en la burocracia de tener que ir de una disquera a otra, a ver cuál disquera le hace caso, etcétera, etcétera, sino que simplemente quiere poner la música en internet y olvidarse de esto de los abogados y olvidarse esto de las cosas legales, sino del copyright, aunque como tú dices, no están renunciando a sus derechos morales, es decir, el autor es el autor, el que hizo la música es el que hizo la música, el que la compuso es el que la compuso, y punto, ¿no? Pero entonces él no está renunciando a sus derechos morales, sino simplemente quiere que su música se divulgue, y de repente poner una que otra condición, pues, ¿no? Que eso es también algo que permite estas licencias, ¿cierto? Por supuesto. Fíjate, estas licencias facilitan eso que tú acabas de mencionar. El ejemplo que acabas de mencionar es perfecto. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito musical hay un modelo de negocio que es monstruoso. Las industrias musicales, las compañías discográficas funcionan bajo modelos de negocio que, lo que hacen es explotar los derechos de los autores y la mayor parte de las ganancias se las llevan son esas industrias disqueras. Los propios compositores y autores musicales no se llevan el porcentaje de ganancia similar al que perciben las industrias en el ámbito de la explotación. Y adicional a eso, lo que hacen es fomentar, digamos, un poco la monopolización de ese producto, ¿no? De ese producto cultural y artístico. De hecho, lo puedes notar, con aquella cantidad de artistas y bandas que son extremadamente conocidas, detrás de eso funciona todo un aparataje que es lo que conlleva a que ellos se conviertan en los artistas y los productores de moda, etcétera, ¿no? En cambio, las licencias te permiten ir más allá de todo esto. Y como lo mencioné al inicio, los esquemas, los nuevos paradigmas en el ámbito de la producción cultural y artística han cambiado. Con esto, como dices tú, una banda nueva puede darse a conocer, va a seguir teniendo sus derechos sobre la obra, y esto le va a permitir inclusive, colaborar con otros o integrarse con otros miembros del ámbito de la producción musical, etcétera, ¿no? Okay. John, una pregunta. La Creative Commons, que existe a nivel internacional desde hace varios años, ellos tienen varios tipos de condiciones, ¿no? O sea, varios tipos de licencias. Que se juega, por ejemplo, que si se quiere nada más lo que es la parte de atribución, o la otra que se llama Share Alike, compartir igual, no comercial y no derivadas, ¿no? Quisimos saber si las venezolanas también son así y bueno, un poquito que nos explicaras un poco de esto. Sí, claro. Fíjate, son 6 tipos de licencias Creative Commons. Existen unos permisos que conceden los autores aplicando estas licencias y esos permisos son concedidos bajo ciertas condiciones. ¿Okay? Entonces, los permisos son básicamente dos. Existe un permiso que es permitir obras derivadas y existe otro permiso que es permitir que la obra sea divulgada, dada a conocer al público, reproducida, es decir, copiada. ¿Okay? Entonces, esos son los dos permisos. Estos dos permisos el autor los cede bajo 4 tipos de condiciones. Okay. La primera condición es que exista el reconocimiento. Y esta es una condición que permanece en los 6 tipos de licencias. Hay otra condición que consiste en que la explotación de la obra no genere beneficios económicos o lucrativos. ¿Sí? Es decir, el autor tiene la potestad de impedir que otros generen ganancias. No es que no generen ganancias. La intención es realmente impedir que terceros puedan limitar el acceso a la obra por parte de otros beneficiarios. O sea, que la obra puede... Que es no comercial. Ok, uh-huh. La obra se puede divulgar, pero los que la divulgan no pueden sacar cobrar por eso, no pueden sacar provecho económico de eso. Correcto, no puede obtener ningún tipo de beneficio económico. Ok. Al copiar la obra, al distribuirla, etcétera. Ok. Existe otra condición, que es impedir que se generen trabajos a partir de la obra original, ¿sí? Que eso, digamos, contrarresta uno de los permisos, porque uno de los permisos es conceder la posibilidad a un tercero de que genere obras derivadas. ¿Obras derivadas? Yo establezco, Disculpa, obras derivadas, por ejemplo, lo que en música se conoce como un remix, hacerle una remezcla, hacerle una... Sí, sí. Una agarrar una canción y de repente ponerle otro ritmo, cambiarle los instrumentos, ese tipo de cosas, eso es lo que se llamaría obra de derivada. Correcto. Okay. Cualquier tipo de modificación o alteración a la obra original implicaría una obra derivada. Okay. Entonces, esa es una condición que puede establecer con las licencias. El autor puede determinar entonces si hay una si permite obras derivadas o si él quiere que se distribuya tal cual como está y punto, pues. Exactamente. Okay. Exactamente. Y hay una última condición que se llama compartir igual, que implica que las personas que accedan a la obra pueden copiar, distribuir o modificar la obra, divulgarla, hacer modificaciones, alteraciones, pueden presentarla al público, etcétera. Pero siempre que se haga este tipo de actividades, tiene que preservar el mismo tipo de licencia que aplicó el autor original. O sea, si alguien hace un remix de mi canción, tiene que y la va a distribuir, tiene que distribuirla también utilizando Creative Commons y ese mismo tipo de Creative Commons, ¿cierto? Correcto, exactamente. Okay. Así es. Entonces, bueno, estas combinaciones de las 4 condiciones con los 2 permisos te generan 6 tipos de licencias. Perfecto. John, tenemos que ir ahorita a una pausa de la emisora, una pausa de a mitad de la hora, ¿no? Identificación, exactamente. Cuando regresemos, o sea, vamos a volver a continuar hablando más de estos temas de Creative Commons, de qué es lo que tiene que hacer un autor que quiera utilizar estas licencias y bueno, eso y las diferentes dudas que tengamos aquí en Concreta Radio. Muy bien. Bueno, adelante Puchi, cuando quieras nos vamos al corte de identificación y regresamos en un momentico aquí a Cópiate Esta Radio. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Historia del pan de jamón. El pan de jamón nació en una panadería del centro de Caracas a principios del siglo XX. Según las investigaciones, en 1905 se hizo esta delicia por primera vez en la panadería de Gustavo Ramírez, ubicada en la calle de Gradillas a Solís, pero solo llevaba jamón. Al año siguiente, en la panadería de Montaubán, en la esquina de Sociedad, ya lo vendían. Y así, poco a poco se extendió esta tradición en la añorada ciudad de los techos rojos. Ya para el año de 1909 le habían incorporado las pasas y una década más tarde lo despachaban con jamón, pasas, aceitunas, almendras, nueces y alcaparras. Pero poco a poco, con el tiempo, quedó como lo conocemos en la actualidad. Una masa preparada con leche, mantequilla y levadura, rellena de jamón, pasas y aceitunas. Alba Ciudad. Somos Navidad, somos cultura.

modifiquen las obras, ¿no? Esas son opciones que tienen los autores y pueden jugar con esas opciones. Y según nos explicaba John, habían 6 tipos de licencias. ¿No es así, John? Correcto, así es. Son 6 tipos de licencias. Ok. Ahora bien, el trabajo que hicieron ustedes fue el de adaptarlas a la legislación venezolana, o si nos puedes explicar un poquito cuál fue el trabajo que se hizo allí, pues. Sí, claro. Fíjate, Creative Commons lanzó, digamos, al público general a nivel mundial estos 6 tipos de licencias, pero como bien sabemos, pues estas licencias fueron desarrolladas en el marco de otras leyes, en otro país y bajo otro idioma inclusive, pero en aras de, digamos, de impulsar su adopción, bueno, la Fundación Creative Commons Internacional, a través de un proceso de afiliación por país, ha permitido que bajo una metodología los países que tienen interés en aplicar este tipo de licencias puedan modificarla, haciendo que, bueno, primero trasladando, digamos, el contenido de esas licencias al idioma del país, en este caso, bueno, en el caso nuestro, al idioma español, y adicional a eso, que las modificaciones del texto, desde el punto de vista legal, pudiesen ajustarse a lo que es la legislación en materia de derecho de autor del país afiliado. Entonces, bueno, nosotros hicimos esa labor. Yo estuve participando en esa labor, en la labor de coordinación y apoyar el proceso de traducción y adaptación de estas licencias a nuestro marco jurídico. Y bueno, fue un proceso largo y complicado, pero finalmente pues culminó con éxito. Y el pasado viernes fueron publicadas oficialmente las licencias Creative Commons venezolanas. Ok, no, excelente ese trabajo. John, ¿dónde se pueden ver? ¿Dónde se pueden ver lo que es el texto y todo eso? Se creó un portal para Venezuela. Uh-huh. Se pueden acceder a través del enlace creativecommonsvenezuela.org.be. Ese es el enlace del portal. Allí van a encontrar toda la información relacionada con las licencias Creative Commons venezolanas. Van a tener la oportunidad de contactar al equipo de colaboradores que han participado en este importante proyecto y, bueno, van a poder conocer más sobre las licencias, van a poder conocer esta descripción de la que hablamos en el corte anterior, uh-huh, sobre las condiciones, los permisos que se ceden, los logotipos que le identifican, los países que permanecen afiliados a esta fundación, etcétera. También hay una sección muy importante, uh-huh, que van a poder encontrar para que cualquier creador pueda utilizar estas licencias. Realmente es muy, pero muy sencillo, no es nada complicado, tampoco hay que pagar por ellas, que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. Okay. Simplemente accediendo a nuestro portal web, pues van a encontrar una sección que se llama Elige una licencia. Okay. Y le va a llevar a un enlace, y ese enlace le va a presentar 2 preguntitas muy sencillas. Una, si deseas compartir tu obra, uh-huh, bajo el mismo esquema o no. Me refiero con el tema de la condición compartir igual. Y la otra es si deseas compartirla permitiendo usos comerciales. Entonces, con esas 2 preguntas que tú respondes, generas el tipo de licencia que has decidido utilizar y colocar en tu obra. Ok, excelente. Sí, estoy viendo aquí la página, muy fácil de usar, de verdad. Te pregunta, ¿quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? Y de ahí sale, te genera una imagencita, que es la que uno puede colocar en la página web, o en el disco, si uno está haciendo un disco, o en la música, o en el libro. Si en la fotografía, en el libro, existen muchos tipos de obras que puedes licenciar con Creative Commons. Damián tenía una pregunta, ¿no? Sí, John, ¿qué artista, cultor, fotógrafo, músico está ya licenciado, va a licenciar, quiénes se les han acercado ya la parte de la aplicabilidad de la ley o de la licencia como tal, a quiénes están? O sea, yo al día de hoy salgo y qué artista tengo yo que ya tenga ese Creative Commons en la parte ya. Sí, fíjate. Uh-huh. nos hace falta un trabajo de, digamos, un poco de sistematización y centralización de las personas, creadores que han decidido adoptar este tipo de licencias en el país. Uh-huh. Sí hay muchos. No te podría nombrar una lista en este momento, pero sí hay, digamos, unos representativos que podemos mencionar. En el caso de música, bueno, hay un grupo de música venezolana oriundo del estado Lara, llamado El Pacto. Ellos tienen su producción discográfica licenciada con Creative Commons. Okay. Ellos tienen un portal web y allí lo van a poder corroborar. Y usted van a poder también determinar no, de hecho, que pueden descargar su música. Ellos tenían un stand ahorita en la Feria Venezuela Disco, que terminó fue la semana pasada en el Teatro Teresa Carreño, y allí en el stand tenían grandísimo y el logotipo de Creative Commons. Y por ejemplo, el músico música, bueno, folclórica, Gino González, que ha licenciado desde hace años con el Sapi, que inclusive es más libre, dice, hagan lo que quieran con esa obra musical mía, pueden copiarse lo que quieran, y se han acercado a él, le han dicho, porque es uno de los primeros que, por lo menos cuando el Sapi empezó a liberar para la música, se han acercado a él, a Gino González. No, como te comenté hace unos minutos, nos hace falta un trabajo de sistematización y centralización, ¿no? Un poco de coordinación con ese tipo de representantes de la cultura. Pero lo que nos resta por hacer es eso, pues concretar eso. Hemos hecho un trabajo de difusión. Ustedes, de verdad, también les agradezco porque esto nos ayuda precisamente a que las personas conozcan estas herramientas. Y bueno, se va creando una cadena. Es como una red de redes que nos va a contribuir a que más personas se vayan acercando a este tipo de movimientos. Nosotros el año pasado creamos una figura llamada Comité de Colaboradores y desde allí, bueno, pretendemos precisamente poder alcanzar y tender nuestras redes o nuestros esfuerzos hacia ese tipo de creadores, pues, y de personas beneficiarias de este tipo de licencias. Tú sabes que hay una página web que se llama Jamendo, ¿no? Es una página que permite descargar montones de música, de canciones, todas bajo Creative Commons, es decir, el que sube la canción allí tiene que aceptar que su canción va a tener la licencia Creative Commons, por supuesto, de repente no la venezolana todavía, pero sí por lo menos las internacionales, ¿no? Y allí encontramos hace tiempo un grupo que se llama Cognac Menta Son, que son larenses, y que ellos de hace bastante tiempo, ellos aceptaron que su música se divulgara bajo licencia Creative Commons, ¿no? De hecho, ahorita vamos a terminar el programa, vamos a colocar ahorita, al terminar la entrevista, vamos a colocar la banda Revalera, que es una canción emblemática de una de las últimas sencillos de la banda El Pacto, y para terminar el programa vamos a colocar la otra canción de este grupo que se llama Coña, que Menta y Son, que de verdad nos gusta bastante, pues, y es un grupo que mezcla lo tradicional con... Eres medio camorrero, ¿no, Lugino? ¿Por qué? Pues te gusta mucho, ¿no? ¿Qué? Ah, el coñac, la menta y el son, ¿no? Bueno, sí, así se llama el grupo, ¿qué voy a hacer? ¿Pero por qué? ¿Es porque tiene algún doble sentido? No entiendo, ¿no? O sea, no entiendo por qué aquí todos están muertos de la risa, ¿vale? Mira, bueno, John, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. No sé si de aquí hay otros planes con lo que es Creative Commons, no sé qué otros planes tienen ustedes a futuro. No sé también si se piensa, bueno, continuar lo que es la lucha por la liberación del conocimiento desde otros frentes, tal vez lo que es las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual, si en algún momento se piensa hacer algún cambio, no sé qué opinas tú. Sí, fíjate, es extremadamente necesario que se digamos materialice o se impulse la modificación de las leyes de derecho de autor. La ley de derecho de autor que tenemos vigente no se ajusta a ninguno de los cambios de orden tecnológico, cultural, que se han venido dando en los últimos años. Eso es muy importante. Bueno, respecto al tema de los planes, como te comenté, bajo la figura que creamos el año pasado del Comité de Colaboradores, pretendemos a partir de los próximos tiempos pues empezar a generar una serie de actividades que propendan en lo que tú mencionaste, pues en la liberación de conocimiento, en consolidar todos estos movimientos y todas estas intenciones que tenemos de que la gente pueda acceder a él, dando cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna. Recuerda que el artículo 98 y 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, digamos, el interés público de poseer la cultura, la tecnología, la ciencia y la innovación en el país, ¿no? Entonces es un poco para contribuir con eso. El propio gobierno bolivariano en nuevas leyes ha intentado, digamos, consolidar esta política, digamos, a través del establecimiento de directrices que propendan igual en consolidar el acceso al conocimiento mediante otro tipo de instrumentos legales. Oh. Lo puedes corroborar a través de la ley de infogobierno, la ley de interoperabilidad, que también te hablan de estos temas. No, bueno, gracias, John, por tu intervención. Bueno, desde aquí de Cópiate, bueno, esperemos que esta Creative Commons ayude a todo lo que es el plan de la patria ahorita que vamos a impulsar a través de, de la entrega de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y bueno, y seguir apoyando a Nicolás en toda su gestión, y que bueno, esto sea otra parte más de la revolución, un plus más de la revolución. Claro. Hacia todo el beneficio de todos nosotros. Así es. Vale. Hasta luego. Bueno, mire, muy agradecido por la invitación y bueno, que tengan feliz tarde y utilicen las licencias. Así es, John. Hasta luego. Bueno, ese fue John Piñán, uno de los impulsores de las licencias Creative Commons venezolanas, y vamos a escuchar ahorita a otro de los impulsores, que es la banda larense El Pacto. Un saludo al pana José Gabriel, estos panas que han estado impulsando muy fuertemente, donde ellos quieran que van, ellos hablen de este tema. Vamos a escuchar su canción, la banda, ¿cómo es? Arrabalera. Ay, Gino, ¿qué pasó? ¿Pasó de qué, vale? Sus problemas para el río, para arriba, con la frente en alto y para adelante. Que yo estoy aquí es para que bailen, para que manden sus problemas para el río. La banda rabalera, suena tumbao y clase obrera. Esta es la banda rabalera, rapacanilla de la buena. Esta es la banda rabalera, como Beniche Chusma Orquesta. Esta es la banda rabalera. Queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el negrotino entre trago, canto y verso, un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y jamañaba otro de Nil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente, y apuñe Sevilla con la banda arrabalera, con la banda arrabalera, con la banda arrabalera, con la banda arrabalera. Yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Pa'lante, pa' que baile. baile. Chale pa'lante, mijo. Dos y 48, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos terminando el programa Copia Testa Radio. Unas opiniones que tenemos sobre Creative Commons, ¿no? Que como hemos hablado un poquito, Creative Commons surge en Estados Unidos y, bueno, se impulsa mucho en Europa, también sobre todo en lo que es los círculos de las personas que apoyamos el conocimiento libre. Pero es más que todo, lo veo así como una necesidad que ellos tienen al ver un sistema que les es imposible de modificar. O sea, ellos no pueden allá hacer gran cosa para modificar sus leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor. Allá quien determina el rumbo de las leyes de propiedad intelectual y de derechos de autor son las grandes transnacionales, y así lo han hecho durante años. Y hemos tenido a Carlos Reyes, que nos cuenta cómo cada vez que se acerca el límite ese de años para que una obra pase a ser dominio público, cada vez que se acerca el límite para que las obras de Disney pasen a dominio público, entonces llega una nueva modificación a la ley de derechos de autor estadounidense o a la ley de propiedad intelectual, que le pone un montón de años más para evitar que Mickey y el Pato Donald y cualquiera de esas creaciones de Disney pasen al dominio público. Pues pasar al dominio público significaría que cualquiera en Estados Unidos puede hacer libros, muñequitos, comiquitas del Pato Donald o de Mickey Mouse y no piñatas. Y no tiene que pagarle nada a Disney, ¿no? Acuérdate que en México recogieron un poco de piñatas porque tenían Spider-Man. Que llegó la policía y nosotros hicimos un micro y todo, ¿no? Sí, de cómo llegaba la policía en cumpleaños y se llevaba todo el mundo preso. Entonces acuérdate que sonaba ridículo, pero entonces pedimos, pero es verdad, pasó. Exacto. Claro. Bueno, esas son cosas que pasan por las leyes de derechos de autor. Y bueno, las licencias Creative Commons es algo que le permite a los autores decir, mira, yo no quiero participar en esto. Otro caso que hablamos alguna vez, que eran unas muchachas que estaban en un cine, agarraron una cámara, se sacaron unas fotos para el Facebook como para, bueno, unas fotos para... Y quedó una foto de fondo de qué era, de Twilight, ¿no era? Sí, creo que sí, de Crepúsculo, que creo que la estaban estrenando en ese momento. Fueron presas 48 horas y el propio director de Crepúsculo dijo que él estaba en contra de eso, pero que lamentablemente él no podía hacer nada porque... Él tampoco es dueño de la obra. Él no es dueño de los derechos de explotación. Los derechos de explotación los tienen las grandes transnacionales. Warner, debe ser Warner. Warner, Sony, Universal, no sé, cualquiera de esas fichas. Y y él no le queda otra sino aceptar eso. Estas son licencias que permiten a un autor, un director, un músico decir, mira, yo no quiero formar parte de ese sistema, yo quiero, oye, que mis obras sean distribuidas y que yo no fui. Ya sonaba así el fondito, sí, tu discurso ya tenía un sonido. Le faltaban los violines. Bueno, o sea, un autor le permite, mira, decir, yo no quiero formar parte de este sistema. Pero también nos decía Carlos Reyes, nos ha dicho varias veces, tenemos que entrevistarlo para no estar hablando. Sí, tienes que llamarlo, porque te estás diciendo ahí, no, Carlos Reyes dice esto. Saludos, Carlos Reyes. Que lo de Creative Commons está bien, pero que no basta simplemente con crear una herramienta como esa, sino que lo que hay que hacer es modificar el sistema, que lo que hay que hacer es cambiar las leyes. Y bueno, eso es un trabajo que... Y nosotros mismos, por ejemplo, ahorita que si la Villa del Cine va a licenciar Creative Commons, sería una de las preguntas. Si sería alguna de las películas, sería de dominio público, por lo menos, no sé, ahí... Aquí cuando Pedro Calzadilla fue ministro, él ordenó crear una página web llamada La Multiteca, donde se colocaron prácticamente todas las obras de la Villa del Cine, del Sendis, del Perro y la Rana, se colocaron en un sitio web llamado así, La Multiteca, en dominio público, todo el mundo las podía descargar. Bueno, lamentablemente, bueno, no sé qué pasó, el sitio web le pasó algo a nivel técnico que dejó de funcionar. Después, eso ocurrió a comienzos de este año, ¿no? Tuvimos un montón de complicaciones, la muerte del comandante Chávez, las elecciones, se combinó todo. Y bueno, ese sitio web se perdió, ojalá. Tenemos que rescatar, tenemos que... Sí, ojalá, a hacer esa hay pregunta. Que hacer un trabajo de concientización con las autoridades ahorita para que se rescate ese sitio web y se vuelvan a colocar todas esas obras nuevamente bajo una licencia Creative Commons o bajo la licencia que se decida. Pues. Sí, yo creo que es súper importante. Y bueno, no solo el licenciamiento y que también sea descargada y técnicamente se puede hacer descargada en cualquier formato de audio, video, que también es importante, ¿no? Sí, así porque es. Que nada sirve que tú licencies Creative Commons y pongas un formato privativo de Apple o de Microsoft para que vean, tengas que ver un plugin específico, para que tengas que ver alguna obra o escuchar alguna obra, que es el DRM que tú le tienes que poner. Exactamente. Inclusive los mismos libros, manejo, ¿no? De derecho, sí. Los libros tienen el DRM y bueno, Sí, bueno, eso ya será tema para otro programa, son las 2:53. Roberto, usted nos dirá si nos da tiempo de terminar con... Un minutico, no nos da tiempo de salir con música entonces. Bueno. Dale. Sí, sí se puede. Nos vamos entonces con Cognac, Menta y Son, otro grupo que utiliza las licencias Creative Commons, y su gaita, Yo No Me Voy, y será hasta el próximo viernes aquí en Cópiate Esta Radio. Sí. Gracias, Roberto, por esa, y nos fuimos. Dale, Yo No Me Voy, vengo la próxima semana, pues, como es. ¿Cómo es que puede vivir sin arepitas pelas y cachapas de maíz? Sin comer pisillo de babón, ¿cómo podrán subsistir? No, señor, yo no me marcho. Los gringos en su color, si en el trópico está el swing, el tumbao y el sabor. Allá no cantan joropos, gaita, fulia y galerón. How are you, hello, o sea, que de aquí yo no me voy. En Venezuela me quedo, no señor, yo no me voy. Que pueden tenerlo solo, que no tenga mi nación. Tengo ríos y montañas, mis playas. Tierra de la Urupagua, del Semeruco, el Mamón. De las mujeres más bellas y de un lago encantado. Si tú te vas, chao contigo, pero aquí me quedo yo. En Venezuela me quedo, no señor, yo no me voy. Que pueden tenerlo solo, que no tenga mi nación. Tengo ríos y montañas, mis playas de Chihuahua es la paz, mi llanura es un primor. En mis montañas.